Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOID. Hoy conoceremos la Asociación de Familias Numerosas de Talavera de la Reina y Comarca. Estos son algunos de los titulares que han ido apareciendo en los medios de comunicación. Nos lo cuenta nuestra compañera Mariana Muñoz. Buenos días. Buenos días, Leticia. Las familias numerosas de Castilla-La Mancha logran recuperar los descuentos en el transporte suprimidos por la Junta. Familias numerosas de Castilla-La Mancha logran recuperar los descuentos en el transporte suprimidos por la Junta. La Asociación Castellano-Manchega de Familias Numerosas, ACAMAFAN, quiso aclarar las ayudas nuevas que anunció el portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, y que se implantarán en 2015. No son así, ya que es una subida de las ya existentes hace 12 años. Esta subvención era de 35 euros mes por hijo y se rebajó a 8,69 euros hace 2 años. ACAMAFAN ha seguido trabajando con la Junta de Comunidades para su mantenimiento y subida cuando mejorara la coyuntura económica. El Gobierno de Castilla-La Mancha cumple sus compromisos con este colectivo y aprueba una demanda histórica. A partir de ahora, el título no se perderá aunque los hijos cumplan 18 años. Desde el 7 de enero se podrá solicitar el abono anticipado de las nuevas deducciones del IRPF. Afantac y el Centro Médico Sisana firman un acuerdo de asistencia en el que podrán beneficiarse todas las familias numerosas de Talavera de la Reina. La Asociación de Familias Numerosas de Talavera de la Reina y Ecomarca, Afantac, representa al colectivo de familias numerosas promocionando y defendiendo los intereses de estas familias y sus miembros fomentando iniciativas encaminadas a favorecer siempre la igualdad de oportunidades de las familias numerosas. Hoy en Aquí contamos todo, tenemos el placer de tener con nosotros a Elena Paniagua. Ella es la presidenta de Talavera y Comarca de la Castilla, y de Castilla-La Mancha. Buenos días, Elena. Buenos días. ¿Qué se entiende por familia numerosa? Pues familia numerosa, como su propio nombre indica, es una familia con muchos miembros. En este caso, según recoge la ley, son 3 hijos más los padres, por supuesto. Las condiciones, entonces, de que para que una familia sea numerosa, ¿qué tiene que variar? Bueno, hay algunos casos que son más especiales. Lo normal son, una familia numerosa serían 3 hijos, como he dicho, y los padres. O luego hay unos supuestos especiales que son 2 hijos, si uno de ellos tiene algún tipo de discapacidad, o en el caso de que alguno de los padres también tengan reconocida, en este caso sería uno de los cónyuges, el 65% o más. Y si los 2 cónyuges tuviesen un 33% de discapacidad con 2 hijos. ¿Existen varias categorías de familia numerosa? Sí, actualmente hay 2 categorías de familia numerosa. Una categoría general, que serían las que los supuestos que hemos dicho de 2 hijos, uno de ellos con discapacidad, y las que tienen 3 hijos. A partir de 5 se consideran familias numerosas de categoría especial. Pero hace unos días la Federación Española presentaba unas propuestas en el Congreso a todos los grupos políticos solicitando que todas las familias que tengan 4 hijos pasen a ser de categoría especial, puesto que el número de hijos ha ido variando con el paso de los años. Actualmente no se tienen tantos hijos como antes. Esas familias con 4 hijos estaban en un borde, unas eran de categoría especial en función de la renta y otras eran de categoría general. Lo que se pretende es que todos pasen a ser de categoría especial. Uh-huh. Esto es una novedad, primicia para vosotros. Sí, sí, esto es novedoso porque efectivamente hasta ahora las familias con 4 hijos, según el número de, o sea, la cantidad de ingresos por miembro de la familia, si no cumplían la renta mínima, uh-huh, es, ¿no? Era categoría especial. Sí. Y si no, si superaban esto, pues era categoría normal. O sea, uh-huh, ahora todas las familias, sí, pasan a ser categoría especial de 4 hijos. Bueno, lo tienen que aprobar. Es una propuesta que se acaba de presentar hace escasamente una semana. Me afecta directamente. Sí, me alegro. Espero que se apruebe. como digo, se ha presentado hace menos de una semana y, bueno, pues estamos a la espera de que se modifique. En su caso no sabemos si se modificaría la ley, lo cual sería un proceso un poco más largo, o fuese incluido en el plan integral de familia que está a punto de terminar de aprobar el Ministerio, que no se aprobó a final de año por el cambio que hubo de ministra, pero se supone que le queda pues prácticamente poquísimo para que se termine de aprobar. ¿Qué tienen que hacer esas familias que sean numerosas para solicitar ese título? Cualquier familia numerosa que quiera solicitar su título tendría que presentarse o bien en una delegación de servicios de la Junta o en el caso en donde exista los servicios periféricos, o en localidades más pequeñas que no hay estas administraciones, pueden ir directamente a una trabajadora social y ella se encarga de tramitar ese expediente y se le concedería o se le entregaría su título de familia numerosa. ¿Qué pasa cuando ese título caduca o hay que renovarle? Pues es el mismo procedimiento, además del mismo impreso, que se presenta en los mismos sitios que acabo de decir. Simplemente no hay que aportar documentación porque ya previamente se aportó cuando se solicitó, ahora ya está todo en poder de la Junta y simplemente sería una solicitud de renovación. ¿Y hay un tiempo estipulado para que ese título de familia numerosa caduque? No, o sea, no debe caducar, no debemos dejar que caduque porque hace un efecto dominó. Todo lo que está aprobado con el título de familia numerosa, en el momento en que el título caduca, todo va caducando. Caduca, por ejemplo, la bonificación que podamos tener aquí en Talavera en el IBI, caduca la solicitud que tenemos de aplicación de descuento en el recibo de la luz, que es el bono social, caduca pues cualquier bonificación que tengas, por ejemplo, en transporte, la ayuda económica que tienen concedidas algunas familias en función de su situación económica por parte de la Junta de Comunidades, también automáticamente suspenden esa ayuda. O sea, todo lo que está concedido en función del título caduca en función de si el título, con lo cual lo aconsejable siempre es un mes antes renovarlo. O bueno, un mes, en el mes previo, 15 días, una semana. Claro, porque en el caso de familias de categoría especial, eso sí, tienen que renovar el título cada año, uh-huh, antes de julio, después de la declaración de la renta, ¿no es así, Elena? Claro, actualmente ese es el problema, que las familias numerosas que tienen reconocida esa categoría, pues es muy engorroso todos los años presentar la declaración de la renta para que la Junta compruebe que sigues cumpliendo el requisito de renta, que es el 75% del IPREM. Hombre, pues es que es tanto el papeleo, la burocracia y todo. Yo creo que sería una buena medida y que facilitaría mucho a esas familias que no tuviese que estar continuamente renovando el título año tras año. ¿Qué beneficios tiene ser familia numerosa? Bueno, pues yo creo que primero y principal la familia. Porque si entramos en el fondo económico, pues no hay mucho. Desgraciadamente, yo digo que en este país las asociaciones llevamos trabajando no por mejorar la situación de las familias numerosas, estamos trabajando para que se cumpla una ley que existe, que aprobó un gobierno central, como todas las leyes que se hacen en este país, ¿no? Y que, como yo siempre digo ahí, pues leyes de primera, leyes de segunda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, parece una pesada, pero es que es así. Yo voy al ayuntamiento o aquí mismo, en donde estamos ahora mismo, a mí no se me ocurre encenderme un cigarrillo, ¿no? Aunque sea fumadora, en el ayuntamiento, en el hospital. Sin embargo, es algo que se lleva a rajatabla porque existe una ley que lo dice, que no se puede fumar, está prohibido fumar. Bueno, pues nuestra ley de familia numerosa, que recoge muy poquitos derechos, pero que recoge algunos, pues ahí andamos, vagabundos, errantes por las administraciones, para que pongan en marcha lo que está recogido en una ley. No lo que a nosotros nos apetezca, cuidado. Ese fue el caso, por ejemplo, del transporte en Castilla-La Mancha, una ley que se supone que es a nivel nacional. Uh-huh. Sin embargo, aquí en Castilla-La Mancha os costó mucho trabajo. Efectivamente, aquí yo siempre he dicho que eso fue un patinazo. Pues un patinazo, porque me van a perdonar nuestros señores gobernantes, pero a veces cuando uno no tiene necesidad de una cosa no sabe ni que existe. Con lo cual, yo más bien tengo la sensación, porque nadie ha reconocido de quién fue la culpa o cuál fue el error, del por qué de repente las empresas de Castilla-La Mancha dejaron de hacer esa bonificación. Que esto es que es histórico. O sea, cuando yo era pequeña, que también éramos familia numerosa, me aplicaban el descuento en el transporte, ¿no? Bueno, por lo que fuera se dejó de hacer y ha sido algo que nos ha costado 3 años. O sea, lo que digo de andar errantes, vagabundos de administración en administración no es una, no sé, una metáfora, no es una realidad pura y dura. 3 años nos ha costado que se vuelva a poner algo que nunca se tenía que haber eliminado. Si hablamos de ayudas económicas, ya sean directas o indirectas. Bueno, pues es que nada, porque ninguna es universal. O sea, cuando hablamos de la ayuda que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene para las familias numerosas, pues es que es para unas pocas familias numerosas, no es para todas. Las administraciones, no entiendo el porqué, son muy reacios a implantar de forma universal cualquier tipo de bonificación, cuando volvemos a lo mismo. No es que me lo inventé yo, la ley dice las familias numerosas tendrán bonificación, las familias numerosas tendrán preferencia en beca. No dice las familias numerosas de un nivel económico bajo tendrán bonificación o tendrán. No, dice las familias numerosas. ¿Por qué? Pues porque por lo que aportan las familias numerosas, no por las rentas que tengan. Entonces, existe ahora mismo en Castilla-La Mancha una económica directa que la perciben las familias que tienen con 3 hijos, pues un nivel de ingresos de menos de 29.800 aproximadamente. Y este año ha subido la cuantía, que efectivamente, como decía Marina en los titulares, se vendió como algo nuevo, una ayuda nueva que ponía la Junta de Comunidades. Pues no, es una ayuda que existe desde hace 12 años y que desgraciadamente en 2012 bajó un 75%. Muy importante también, que hay datos que las familias a veces no conocen, y es que se bajó un 75%, pero gracias a la asociación se mantiene. Este año hemos conseguido que suba las familias que tienen 3 hijos y cobran unos 8,69 euros al mes por hijo. Este año van a pasar a cobrar 15 euros al mes por hijo. Esta ayuda, en un principio, el borrador que estaba preparado para ser aprobado, pues era un borrador que en el plazo de 6 meses hubiese desaparecido, porque eran ayudas incompatibles con las que tiene la Seguridad Social por hijo a cargo, ¿no? Con lo cual, pues la gente que hubiese tenido derecho a esa prestación hubiese solicitado la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social, que es bastante más seguro el cobro que en ese momento la de la Junta se estaba tambaleando. Uh-huh. Hace tiempo, cuando una familia, la madre cuidaba de los hijos y el padre se tenía que ir a trabajar, había mucho desconocimiento de todo lo que era una familia numerosa, si tenía derecho. Supongo que a raíz de esta situación surge la idea de agruparse y formar a Fantac. Sí, básicamente. Cuando decían si ha habido, si no ha habido, si se ha trabajado por esto, yo que siempre decía que las familias numerosas somos tantos en la casa y hay tanto que hacer en la casa que nunca quizás se ha, me refiero un poco más atrás, ¿no? Quizás nunca se había planteado ponerse uno a trabajar en una asociación, puesto que lo que precisamente sobraba en la casa era trabajo, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues hay mucha facilidad en el tema ahora mismo de recibimiento y envío de información a través de las redes, correos electrónicos. Todo esto facilita muchísimo que se ahorre mucho trabajo. Pero sí, son asociaciones relativamente nuevas. Aquí en Castilla-La Mancha, de las más antiguas, que son Talavera y Toledo, pues hablamos de 14 años, pero hay otras de hace muy poco tiempo. Por ejemplo, veíamos a nivel nacional en los medios que se había creado la de Ceuta y Melilla. Hay otras, por ejemplo, que son bastante posteriores también, pues Extremadura, yo he conocido crearla, y otras a nivel nacional. Sí, ciertamente, pues es que no había tiempo para ir a trabajar en algo que no tuviese relación con la propia familia. ¿Y cuál es el cometido que tiene la asociación? Pues mira, la asociación, básicamente, aparte de lo que ya hemos comentado, ¿no?, que es intentar que se cumpla la ley, ¿no?, por decirlo así, que se cumpla la ley, que en muchos casos no se cumple, pues sería conseguir que lo que existe se mejore un poquito. Yo creo que con el tema de la crisis no vamos a hablar de cosas nuevas, porque sería algo utópico, ¿no? Pero luego surgen casos, ¿no?, y pues a veces muy tristes, ¿no?, de personas que de repente, ¡puf!, le han quitado el título de familia numerosa. Pues ahí la asociación hace un trabajo de mediación con la administración muy importante, porque a veces la gente es que no sabe lo que hacer. Sabe que ahí tiene una delegación de la Junta de Comunidades, pero claro, va y dice, oiga, ¿y a mí por qué me han quitado el título? Y le dicen, pues por el artículo tal de la ley Pascual, ¿no? Y el pobre o la pobre pues se queda tan tranquilo, ¿no? Entonces, sí, ese trabajo de detrás quizás pues es muy importante. Hace poco teníamos una reunión en el ministerio pues por casos de estos que no sabemos o no entendemos, o mejor, como decía el Quijote, no queremos saberlo, ¿no? Mejor no queremos pensarlo, si es puramente por puro recorte, ¿no? Pues que están recogidos en la ley, que a mi modo de ver, que la conozco muy bien porque llevo trabajando con ella 14 años, pues entiendo los argumentos y los artículos pues muy sencillos, ¿no? En el Ministerio explicábamos que hay dos o tres artículos que, a pesar de ser tan sencillos, ¿no?, se interpretan y los complicamos. Y pues eso, pues una familia que tiene reconocido su título de familia numerosa, que presentó su documentación y con su situación familiar se le ha concedido, ahora de repente se le quitan. Pues presentábamos varios casos, ¿no?, que en los dos últimos años hemos tenido varios de esos así, incomprensibles, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, por intentar poner puntos en común o unificar criterio, nuestra directora general de familia decía unificar criterio a nivel nacional. Yo, que estamos en contacto con la Federación Nacional, no, nadie tiene constancia de que en otras comunidades autónomas hayan existido estos casos. De hecho, cuando les hemos ido transmitiendo estos problemas, pues se llevan las manos a la cabeza, precisamente porque en ninguna comunidad sucede lo que ha sucedido aquí, pues con el tema del transporte. También se quitaron las tasas en la escuela de idiomas para las familias de categoría especial, se eliminaron, pusieron un 50% tarifa plana para todo el mundo, cuando las de categoría especial están exentas en el pago de las tasas, ¿no? O sea, estos últimos 4 años pues han sido una pelea de David contra Goliat, que yo, a mí personalmente, me han quitado la vida. No, hablabas tú de las ayudas económicas, una ayuda que, bueno, es buena, ¿no?, y que también es desde hace, pues yo recuerdo cuando era niña que ya había familias numerosas que tenían esta ayuda. Era la matrícula, el 50% en la universidad, uh-huh, para la categoría normal, y gratuita para familias de categoría especial. Sí. Que eso, bueno, pues sin duda, hoy en día, que todos queremos que nuestros hijos estudien, si es que valen y si es que quieren y tal, bueno, pues tener que dejar o privarles de eso por no tener medios es muy duro. Y sin embargo, esta es una ayuda que, porque claro, si pensamos para una familia con un solo hijo, lo que le supone que el hijo vaya a la universidad ya, y si, bueno, vive en una gran ciudad o la universidad coincide que vive cerca de su localidad, vale, pero si encima tienes que pagar otro transporte o tienes que llevarle o vivir en otra ciudad o tal, el gasto que eso supone es eso, pues cuanto más si son 4 los que coinciden en la universidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Sí, yo, por ejemplo, mi caso, que ahora mismo tengo uno en la universidad, pues probablemente si no fuese por eso, a lo mejor no podría ir a estudiar. Y uno de los casos, por ejemplo, que comentaba hace un momento, de estos casos que se han dado, que de repente le han quitado el título de familia numerosa, ¿no?, pues era una madre sola con 2 hijos, tiene discapacidad ella, y de repente le enviaron una carta diciendo que tenía que entregar el título de familia numerosa, ¿no? Bueno, pues se trabajó ahí. Pues esta mujer, meses después, ya cuando pasó el verano y tal, me comentaba precisamente eso. Si ella no hubiese recuperado el título, su hijo no habría podido ir a la universidad, y es por el tema de las tasas, porque estamos hablando que hay carreras universitarias, ingenierías, que una tasa de matrícula te vale pues 2,000-3,000 euros. Claro. Eso, pues hay familias, y con la situación que tenemos actualmente, pues que no pueden pagarlo. Uh-huh. ¿Cuántas son las familias que forman a Fantac ahora, en la actualidad? Pues actualmente en torno a 600, no llega, faltan algunas, pero bueno, se dan de baja, se dan de alta. Este último mes, siempre que sale alguna cosa nueva, hay un boom de afiliación, y este mes sí se han asociado muchas. No sé si quizás será por el tema de lo del IRPF. A veces la gente le gusta estar informado, y con la vida de prisas y carreras que llevamos, pues muchas veces no nos enteramos de las cosas. Una de los puntos fuertes de la asociación es tener a las familias informadas. Claro, si ellas también se molestan un poquito de entrar y mirarlo. ¿Y a nivel de Castilla-La Mancha? Pues a nivel de Castilla-La Mancha es que está todo bastante, bastante paralizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estaba pendiente, que yo lo vi la semana pasada en un titular, pero bueno, a mí nadie me ha comunicado nada. El consejero Leandro Esteban daba la noticia de la creación del Consejo Asesor de la Familia, Esto ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo, quedaba un trámite por terminar de solucionar, que era la eliminación del anterior observatorio de la familia para poder poner en marcha esta fórmula nueva, ¿no? Y por lo que se ve se ha aprobado. No sé, es que queda que un mes aproximadamente para que empecemos con el tema electoral y yo creo que ya a las alturas que estamos poco más. Es que estas ayudas, estas decisiones, el cambio de leyes y tal, influye el que sea año electoral, sin duda, ¿o no? Probablemente sí, porque... Tanto para lo bueno como para lo malo, supongo. No, casi que mejor para lo bueno. O sea, se nota más en lo bueno, ¿no? Porque yo creo, vamos, estoy convencidísima de que esta subida que se va a hacer este año en la ayuda de familia, pues es condicionada por las elecciones. Porque además, de hecho, es que fue una cosa que se anunció sin... Yo no tenía ningún conocimiento de ello. Generalmente cuando se está haciendo algo, se está preparando, está previsto que se ponga en marcha, pues te lo van comunicando. Nosotros mantenemos reuniones habitualmente y te dicen que sepas que tenemos esto en marcha. Por ahora no digas nada o ya te avisaré tal. Pues eso fue un anuncio como de repente, pues como el tipo de las ayudas a la maternidad, por ejemplo, que también han sido muy sonadas. Y bueno, es algo que también habría que hablar de ello, puesto que no son ayudas a la maternidad, son ayudas muy, muy, muy, muy concretamente a personas en una situación casi de exclusión social, porque tienen, para poder acceder a ellas, tienen un baremo de un IPREN. O sea, una persona que ingrese en la unidad familiar más de 7.450 euros no puede acceder a ellas, con lo cual, y se ha vendido como ayudas a la maternidad. Hablamos al año, claro. Sí, al año. Cualquier señora que se haya quedado embarazada probablemente haya ido a preguntar por ella, yo estoy segura. Sin embargo, no. Pues además es que incluso no sé si tiene que haber muy poca gente que tenga acceso a esa ayuda. Son realmente, a veces los titulares son muy engañosos. Claro, porque sí, puede ser una ayuda muy grande, pero si llega poca gente, poca ayuda es. No. Es ayuda. ¿Se puede decir que ahora hay más familias numerosas que hace unos años? ¿O cómo ha cambiado a medida de la crisis? Sí, sí había una reducción no exactamente desde el año que empezó la crisis, pero un par de años después aproximadamente sí ha habido un descenso de la natalidad. Eso, yo es que soy muy mala para los números, tengo los datos del INE, pero sí ha habido un descenso de la natalidad. Si una familia numerosa ahora mismo nos está escuchando y quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿qué tiene que hacer? Pues en internet hay una página que es Federación Española de Familias Numerosas, que es a nivel nacional, pero está centralizada para todas las asociaciones. Puede afiliarse incluso a través de esa misma página. Están todos los datos en esa página de todas las asociaciones de España, de Talavera en concreto, por supuesto, también. Y nosotros aquí en Talavera tenemos una sede en el Centro Cívico de La Solana. Actualmente, por motivos de la trabajadora que está haciendo un curso por las mañanas, está un poco más desatendida, ¿no? Pero bueno, el teléfono se atiende continuamente. ¿Cómo es el día a día de una familia numerosa, en tu caso, por ejemplo, Elena? Bueno, en mi caso es que ya casi que muy relajada. Al principio. Porque los niños, como dice un amigo mío, ¿no? Los niños tienen la mala costumbre de comer todos los días y entonces crecen. Una vez que crecen ya, pues no tienen esa necesidad de estar, pero sí, pues te levantas, en mi caso, yo ahora que me encuentro haciendo un curso, pues te levantas, haces la comida, dejas organizado. Yo en mi caso, que intento que mis hijos sean independientes, cada uno se va a su hora al instituto, ¿no? Y bueno, dejando la casa así, un poco generalmente recogida y organizada, nos marchamos, luego venimos todos, comemos y luego la tarde es pues eso, ¿no? Tengo que hacer compra, tengo que llevar un niño aquí, recoger al otro de allí, este entra ahora, el otro se va, ahora venimos y ya una vez que volvemos a coincidir todos, pues hacemos la cena primero, claro, cenamos y es pues casi que desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, porque yo en mi casa intento que se cene medianamente temprano para ya descansar un poquito. Desde las 7:30 hasta las 9:30 es casi no parar nada. ¿Cómo se concilia la vida familiar y la laboral? En el caso, por ejemplo, bueno, en época de escuela, los niños van al colegio, pero ¿qué pasa en el verano? No, el verano es muy difícil. Ahí también interviene la asociación. Sí, también claro. también hay hemos metido un poquito de ayuda a la conciliación. No, yo creo que en la sociedad que tenemos ahora mismo, tal cual está configurada, horarios, empresa, colegio, empresa, porque los niños salen del colegio, pero la empresa sigue funcionando, con lo cual no existe la conciliación. O sea, existe la forma en que yo me apaño con mi madre, con mi suegra, con mi vecina, tú vas ahora, tu marido recoge, tú llevas tu suegra. No, o sea, conciliación, no existe conciliación, porque conciliar es que yo a lo mejor tenga un tipo de teletrabajo que pueda hacer en casa o tenga una flexibilidad de horario laboral para entrar, por ejemplo, a las 9:30, ¿no? Una vez que dejo a los niños al colegio, yo entro. Nuestra sociedad ahora mismo no está configurada, pero vamos, tanto que se les llena la boca a nuestros gobernantes, no existe ningún tipo de conciliación, ninguno. De hecho, tú misma lo acabas de decir, el colegio termina mitad hacia el 20 de junio y el colegio empieza 9-15 de septiembre, y son pues casi 3 meses, no llega, ¿vale? Pero la gente normalmente tiene 15 días de vacaciones en verano y 15 en invierno. Con eso ya se dice todo. Los colegios tenemos jornada intensiva, salen a las 2 y los papás, pues unos salen a las 3:30 y otros tienen jornada partida. O sea, nada que ver, nada que ver. ¿Se ha propuesto desde la asociación algún tipo de campamentos para los peques? Bueno, la asociación lleva años organizándolo porque también vemos que los que existen a nivel municipal no sirven para lo que estamos hablando, ¿no? Porque a nivel municipal a lo mejor te conceden 15 días o si hay plazas vacantes te amplían a un mes. La asociación lo que hace, pone en marcha un tipo de campamento, ¿no? Nosotros, en vez de llamarlo campamento urbano, lo llamamos programa de conciliación, que funciona exactamente igual, se hace en un colegio, lo hace una empresa que se dedica a actividades de ocio y tiempo libre, pero con la característica de que si una familia necesita 15 días, paga 15 días, si necesita un mes, paga un mes, mes y medio, 2 meses, cada uno lo que necesita, inscribe a sus hijos ese tiempo, paga ese tiempo y los niños están atendidos en el tiempo en que los padres necesitan para conciliar con su trabajo. Lo que hacemos, claro está, es que la empresa no ponga unos precios excesivamente caros para que todas las familias que lo necesiten puedan acceder a ello. Claro. Y hombre, también me gustaría decir que colabora el ayuntamiento cediendo las instalaciones del colegio en cuestión. En los últimos años lo estamos haciendo en el Antonio Machado. Pues con el testimonio de Elena Paniagua nos vamos a ir unos segundos a publicidad. No desconecten, que enseguida volvemos. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la UID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la UID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Estás escuchando Aquí contamos todo, con Leticia García. Ya estamos de vuelta. A recordar que hoy nos acompañan en Aquí contamos todo la Asociación de Familias Numerosas de Talavera de la Reina y Comarca, Fantac. Elena, cuéntanos, ¿contáis en la asociación con personal voluntario? Pues desgraciadamente muy poco, porque casi que vamos a parar a lo mismo que antes. Es que todas las familias, aunque no estén algunos de los miembros trabajando fuera de casa, pero es que hay mucho trabajo en la casa, con lo cual no, desgraciadamente no. Y por otro lado, ¿cómo podría las personas que nos están escuchando o aquellas familias que dicen vamos a colaborar con AFANTAC, que realmente lo necesitan, qué tienen que hacer? Pues mira, a lo mejor simplemente les acoplamos un ratito de oficina para atender al público, ¿no? O recoger, no sé, llamadas de teléfono, ¿no? Hay veces que es que el tema, claro, la oficina se atiende pues en los momentos que podemos, ¿no? Hay gente que dice, ah, yo por la mañana no puedo ir porque trabajo, o yo por la tarde no puedo ir, ya, pero claro, yo también tengo hijos. Claro, porque el personal que trabaja en la oficina es voluntario. Pues sí, básicamente. O sea, que no quiere decir que no hay una secretaria contratada por la asociación, no, no. ¿O alguien? Hasta 2011, que funcionábamos a nivel regional con un proyecto en el cual se incluían 5 trabajadores para las 5 sedes que teníamos en Castilla-La Mancha, pues sí que funcionaba así y así estaba organizado. Desde 2011, que deja de existir la subvención, pues ya no se puede pagar, no se puede pagar a una persona. Funciona la asociación, actualmente funciona con las cuotas de los socios. Ahora mismo, ¿cómo es vuestra situación? ¿Qué estáis necesitando? Pues ahora mismo necesitaríamos eso, una persona que pudiese atender la oficina pues en un horario medianamente normal, uh-huh. Básicamente, porque fuera de ahí, hombre, a ver, ya la experiencia de los años hace que en ratos de atención hagamos mucho, ¿no? Uh-huh. O incluso lo que comentaba antes, ¿no? Pues ya las bases de datos funcionan por internet, prácticamente en cualquier momento, en cualquier lugar que tengas un ordenador, puedes. Yo, por ejemplo, hay veces que en mi casa abro el ordenador y renuevo tarjetas de socio, por ejemplo, ¿no? Que se puede hacer directamente en la base de datos, con lo cual, pues a lo mejor no estoy en la oficina, pero estoy haciendo también tareas en casa. ¿Y esa persona que necesitáis para, bueno, coger atención al público, llamadas telefónicas, sería por la mañana? Pues es que en realidad, claro, la asociación ha estado atendida casi siempre por la mañana y ahora está un poquito más desatendida por la mañana. Vale. Pues a las personas que nos están escuchando, si necesitan, bueno, pues desempeñar su tiempo libre siendo voluntario, pues que la asociación Afantac cuenta con ellos. Pues hombre, sí, sería una buena idea. Sería bueno, ¿no? Sí, sí, muy bueno. ¿Cuáles son las actividades que tenéis programadas, tanto para recaudar fondos o bien informativas para Talavera, comarca, a nivel Castilla-La Mancha, ya nacional, para este año 2015? Pues, mira, a nivel, digamos, lúdico y tal, lo que hemos ido haciendo ha sido ir dejando de hacerlas. Pues casi por lo mismo que decía antes, pues somos familias de muchos miembros, trabajamos mucho, tanto si estamos trabajando fuera de casa como si no. ¿Y qué sucede? Que llega el fin de semana y uno lo que está deseando es descansar. Con lo cual se organizaban a lo mejor el Día de la Familia o un congreso o una asamblea a nivel o local o regional, y pues veías que la afluencia era muy, muy, muy escasa, por no decir nula. Yo, por ejemplo, aquí en Talavera, cuando hay el último Día de la Familia que celebramos fue muy escaso, y eso te acarrea una organización a lo mejor de 3-4 meses. Organizar un día de estos, buscar el sitio, una vez que lo encuentras, ir preparando detalles, tal, ¿no? Una organización de ese tipo de 3-4 meses de trabajo para que luego te vengan a lo mejor 4 familias. Es mucho desgaste, ¿no? Para poca producción. Además del trabajo, del desgaste del trabajo, es el gasto económico, porque tú cualquier evento que organices en cualquier lugar, una sala, si a ti la sala no te cobran nada, pues tienes que hacer algo, mínimamente una merienda, un chocolate, en fin, un vino, lo que sea, pues, pero eso ya te cuesta dinero, porque se hace una previsión de gente y te cobran en función de esa previsión, no de los que realmente luego van, ¿no? Claro. Con lo cual, pues, actividades de este tipo, a día de hoy, no hacemos ninguna, porque se han ido reduciendo en función de eso, en función de que mucho trabajo, mucho desgaste y nula respuesta por parte de las familias. Que yo lo entiendo porque a veces me pasa lo mismo. Yo llego al fin de semana y a mí que no me llame nadie. Pero sí es verdad que a través de la asociación tú te puedes enterar, por ejemplo, de hoteles que hacen descuento a familias numerosas todo tipo de empresas que hacen descuento a familias numerosas, que son cosas que se han movido desde la asociación. Sí, claro. Actualmente hay un montón de empresas privadas que aplican descuentos, tanto a nivel local, que sería un acuerdo entre la asociación local y la empresa, como a nivel nacional. Hay grandes empresas que aplican descuentos gracias al acuerdo que tiene entre la Federación Española, ¿no? En Talavera, por ejemplo, tenemos Décimas. Uy, no sé si puedo decir. Sí. Ah, vale. Y McDonald's, por ejemplo, aplica un descuento del 10%. Eso se hace gracias al acuerdo entre la Federación Española y, digamos, la central de McDonald's. claro, eso se le aplica el descuento al que tiene la tarjeta de socio. Claro. Aunque a veces los establecimientos pidan el título de familia numerosa, ¿no? Por la cosa de que no sabemos cuál es cuál, ¿no? Pero, pues todo esto son cosas que es el trabajo de la asociación. Ayer yo, por ejemplo, le explicaba a una persona que iba a la asociación a preguntar y tal, pues por el tema de las bonificaciones. Pues sí, las bonificaciones que aplica el ayuntamiento actualmente se las hace a todas las familias. Tiene obligación como administración pública de hacérselo a todas las familias de la localidad. Pero el trabajo es de la asociación. Claro, porque además tú fíjate, o sea, hablamos muchas veces aquí en Noid Radio, hablamos mucho de lo que es la discapacidad y la accesibilidad para las personas con discapacidad y tal, ¿no? Pero es que una familia numerosa, una pareja con 4 niños, tiene problemas de accesibilidad a muchos hoteles, por ejemplo. Totalmente. Si tus hijos son mayores, tú puedes pedir 2 habitaciones y poner a los mayores solos a lo mejor y a los pequeños juntos, pero cuando los niños son pequeños, te pasas años sin ir de vacaciones porque pues es que no cabéis todos en una habitación. Uh-huh. Y claro, si yo tengo uno de 2, uno de 3, otro de 5 y otro de 7, pues no les puedo dejar solos en una habitación. O si me voy de vacaciones, no es para no dormir sin mi marido, está claro. O sea, sí. Entonces te tienes que dividir las habitaciones, el padre con unos y la madre con otros. Es complicado. Sin embargo, pues eso desde la asociación se te facilita un listado de hoteles y casas rurales y demás en los que puedes ir con toda la familia. Uh-huh. Y de hecho eso. Y que además hay actividades para niños. Sí. De hecho, eso es una de las. Bueno, no sé si actividad o de los eventos que sí que organizamos, por ejemplo, que son vacaciones. No sé, yo creo que sí que tienes conocimiento de ello, ¿no? Porque tengo que decir que Marina es socia de nuestra asociación. No lo hemos dicho, pero bueno, mira. Madre ya, de. Ya que estamos. De 4 hijos, gracias a Dios. Y por ejemplo, si organizamos vacaciones, ¿no? La verdad es que conseguimos muy buen precio porque somos un grupo muy numeroso, se suelen inscribir bastantes familias y lo que buscamos específicamente es hoteles que tengan habitaciones tipo apartamentos, porque como dices tú, como bien dice, a mí no me apetece irme de vacaciones y estar la mitad en un sitio y la mitad en otro. Claro. O sea, entonces, sí que es cierto que no hay muchos hoteles que cumplan esos requisitos, pero sí que hay unos cuantos. Nosotros llevamos, creo que son 9 o 10 años organizando las vacaciones y solo un año hemos repetido, ¿eh? Es difícil encontrarlo, también es verdad, pero hay hoteles que cumplen esos requisitos, que tienen habitaciones muy grandes, son básicamente apartamentitos, ¿no? Sí, apartahoteles. Sí, eso, exactamente. ¿No? Dentro de la propia habitación a lo mejor hay 2 o 3 habitaciones con 2 baños. Porque luego desde la federación también otorgáis, hay algo, ¿no? Otorgáis el sello de turismo familiar, que ahora se lo van a dar a un establecimiento de Albacete, no recuerdo el nombre. Sí, ese sello lo que hace es que la federación hace una especie de, digamos, investigación, ¿no? De manera que comprueba si hay actividades para niños, si las instalaciones cumplen los requisitos para que realmente se trate bien a las distintas franjas de edad que podemos llevar de niños, como tú decías, pues llevamos niños muy pequeños, medianos, más grandes, de todos los tamaños, ¿no? Que tengan instalaciones, que las comidas también sean aptas para todo tipo de niños, incluyendo pues toda la problemática que existe ahora a lo mejor de celíaco, de intolerante a la lactosa y todo eso, y que las habitaciones pues sean tipo como que estamos comentando, grandes, sí, una serie de cosas que mínimamente pues estemos a gusto, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, es uno de los requisitos cuando organizamos las vacaciones, pues uno de los requisitos que buscamos que el hotel esté cerca de la playa, ¿no? ¿Por qué? Pues no porque seamos muy cómodos, es que llevamos un cargamento que claro, tienes que estar cerca, porque si no, ¿qué pasa? Que tendríamos que estar cogiendo el coche. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues, hombre, ya que sales, coger el coche lo menos posible y facilitar y hacer cómodas las vacaciones. ¿Existe algún problema común en el que las familias numerosas se encuentren día a día? Como hemos comentado, a lo mejor me quiero ir de vacaciones, pero no hay un hotel que cubra las necesidades que yo necesito. ¿Hay alguna serie de problemas que también os encontréis? Pues yo creo que, por ejemplo, y ahora sí que hablo como madre de familia numerosa, el tema de los coches. O sea, los monovolúmenes, cuando ya somos más de 5 en una familia, necesitas 6 plazas, ya necesitas un monovolumen. Un autobús ya. Y es que los monovolúmenes son carísimos, a pesar de que, bueno, hay casas que nos hacen descuento o que por ser familia numerosa te quitan el impuesto de matriculación, creo que es. Te aplican bueno, un 50. Claro, pero aún así... frente a un turismo que puedes conseguir, qué sé yo, entre 10 y 14 mil euros, eso, es que una monovolumen, en cuanto tiene aire acondicionado, ya son 20 mil euros cada uno, ¿no? O sea, bastante entonces, para arriba. Eso ya es complejo, porque si no ya tienes que tener dos coches. Sí, pero mira, incluso aun teniendo razón en todo lo que dices, hay casos parecidos a este que rayan todavía más en lo... No sabría cómo decirlo, ¿no? en lo extraño. Y es familias que tienen más hijos todavía y que necesitan un monovolumen de 9 o más plazas, necesitan un carnet especial. Para conducirlo, ¿sabes? Claro, porque ya será carnet se considera ya tipo transporte público microbús. O sea, una madre que tiene sus hijos, que tiene su carnet, que tiene su coche y... Y eso es un día a día en lo que está peleando mucho la Federación Nacional, porque muchos se resisten a, o sea, lo que cuesta un carné especial ya de ese tipo, ¿no? Muchos se resisten y ¿qué sucede? Pues que les pillan y las multas son impresionantes. ¿Por qué? Porque no, o sea, una madre no puede llevar a sus hijos porque no tiene un carné de autobús. Casos de esos que parecen... Pues tan de pelogrullo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decías, yo me he encontrado de querer entrar en un establecimiento, lo primero de esto, lo que tú decías de la accesibilidad, y yo siempre pensaba en personas que van en silla de ruedas, yo decía, madre mía, qué pelea contra el mundo. O sea, cuando yo, que a lo mejor disponía de una mano para abrir y la otra para manejar el carrito de mi hijo, ¿no? Establecimientos que lo primero tienen dos escalones, complicadísimo, más luego la puerta de hierro, estas puertas de hierro que no hay quien las mueva, ¿vale? Entonces, al tiempo que subes el carrito los dos escalones, empujas la puerta, la sujetas y metes el carro adentro. Y además, que normalmente no llevas solo el carrito, porque yo recuerdo cuando nació el último de mis hijos que a él le llevaba en el carrito, al otro, al segundo, o sea, al penúltimo, le llevaba en una plataforma que se engancha al carrito delante de mí. Sí, sí. Y a los otros dos, cada uno de una mano, o sea, de una mano, de un asa del carrito. Entonces, imagínate eso para entrar en una tienda, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues imposible. O sea, en los autobuses urbanos, por ejemplo... Yo creo que se cambió, yo creo que eso lo cambia, estoy convencida de ello, se cambiaron a raíz de una pelea que tuve con un conductor, porque yo subía al autobús con un bebé de 3 meses en el cuco, en el carro, y mi hijo de 1 año, ¿no? Claro, una señora muy amable, al llegar el autobús se subió a mi hijo de 1 año. Cuando yo fui a subir con el carro, el conductor me dijo que no, que con el carro abierto no podía subir al autobús. Y yo le dije, hombre, déjeme usted que suba, y una vez que suba yo le pliego. No, me decía. Entonces, bueno, yo subí, fuimos todo el camino discutiendo, pero discutiendo, o sea, de muy mala manera, porque me parecía una persona, pues, súper mal educado, súper irrespetuoso, y además llegó un momento en que yo le dije, perdone, si sube una persona en silla de ruedas, ¿también le va a hacer usted plegar la silla de ruedas? Y me dijo, palabras textuales, hombre, una persona que va en silla de ruedas no está normal, y le dije, uy, qué poca vergüenza tiene usted, me gustaría que eso le oyese una persona que va en silla de ruedas. Digo, una persona que va en silla de ruedas y mi hijo son exactamente iguales y exactamente normales. Ninguno de los dos puede caminar. Y es la diferencia. Bueno, pues... La tuviste. Subí al autobús porque me dio la gana y porque ya estaba el otro niño arriba, pero vamos, no me hubiese dejado. No son pues formas. Es un diario que es muy complejo. El simple hecho de subir a un autobús con un carrito un bebé. Ya sí suben los carritos al autobús. Afortunadamente. ¿Mm? Existen leyes a nivel nacional que organizan, garantizan y organizan unos derechos y unas ayudas. ¿Qué dice la ley concretamente? Bueno, es que nuestra ley, a pesar de que los pocos artículos que tiene, pues sí hablan, por ejemplo, bonificación de 50% y la exención en tasas matrículas, o en todas las tasas relacionadas con la educación. Luego hay otra serie de temas en los que se dejan un poco al libre albedrío de la administración competente. Y el gran problema que tenemos en este país es que todas las competencias están transferidas en manos de las comunidades autónomas, con lo cual cada comunidad autónoma tiene su regulación o no. Afortunadamente aquí en España, bueno, lo de afortunadamente es por decir algo, ¿no? Se aprobó una ley en 2010, una ley regional de familia numerosa que recogía tres derechos. Era muy humilde, pero tenía futuro la ley, ¿no? Bueno, tenía futuro, sí. Desgraciadamente, cuando llegó el gobierno actual, la modificó de forma unilateral. No, nosotros nos hemos ido enterando poco a poco, según nos hemos ido encontrando con los casos y las cosas, ¿no? Pues tema de transporte fue como por casualidad. El tema de las ayudas económicas que estaban recogidas como derecho, 35 euros al mes por hijo hasta los 18 años, también estaba recogida en esa ley, se modificó también casi por pura casualidad, porque esa misma semana que se llevaban al Consejo Consultivo de Asuntos Sociales, yo había hablado con la directora general de Familia y con el director general de Prestaciones si se iban a modificar y ninguno de los dos tenían conocimiento de ello. Dos días después se presentaba el borrador, no sé si es que lo hicieron por la mañana o cómo fue eso, ¿no? Y la verdad es que es muy, muy pobre, porque el tema de familias numerosas es que el que quiera tener hijos no se va a parar a pensar si existen ayudas o no existen ayudas. Las dificultades las vas viendo, desgraciadamente, después. Con el día a día. Claro, porque esto no es un tema de ayuda, es un tema de justicia. Lo que nosotros vamos a aportar el día de mañana va a ser cuatro personas cotizando en la Seguridad Social, que van a estar aportando al sistema pues casi que cuatro veces más que otras familias que no tienen hijos. Ahí está la libertad de cada uno de tener o no tener, pero claro. Nosotros pedimos justicia, no pedimos caridad, con lo cual, pues a mí sí me gustaría que me facilitaran ciertos accesos, pues al centro, al colegio, como decía ella, a la universidad, pues porque estoy aportando mucho a la sociedad, estoy aportando un capital humano y además me atrevería a decir que un capital bastante saneado. Sí, bueno. Como solo hijo de familia numerosa. Hubo una reunión a nivel nacional de familias numerosas, la que tuve la suerte de asistir, y había uno de los ponentes que insistía en mucho, ¿no? Valoraba el hecho de que hubiera familias numerosas, porque el hecho de que no haya hermanos en las familias significa que se van a perder muchos valores, como por ejemplo el de la fraternidad. El de fraternidad es el significado es amor entre hermanos. Si no sabemos lo que es el amor entre hermanos, ese sentido de fraternidad va a desaparecer. La sociedad cada vez se hace más individualista. Se pierde el sentimiento de familia también, porque tú ayudas ahora mismo a un primo, a un tío, porque es de tu familia y ya está. Pero si no hay hermanos, dejan de haber tíos y dejan de haber primos. Y sobrinos, claro. Y sobrinos. Entonces, la familia se reduce al padre, la madre, como mucho los abuelos y ya. Entonces, eso hace que la sociedad pierda valores, porque quien no está acostumbrado a compartir, quien no está acostumbrado a dar porque sí, por el simple hecho de que es tu familia, si no lo haces con tu familia, difícilmente lo vas a hacer con un extraño. Sí. Entonces, sí es importante el hecho de valorar por lo menos el que haya gente que tenga familia numerosa, que haya decidido, igual que se respeta un matrimonio o una pareja que no quiera tener hijos, también que se nos respete, porque muchas veces, efectivamente, tú has decidido tener tantos hijos, es tu problema, ¿no? Y efectivamente es mi problema, y como tal lo asumimos. Sí, por supuesto. ¿No? Pero bueno, que un poquito de... Y luego cosas tan cotidianas como, pues yo le digo algunas veces a mi hijo, ¿no? Digo, si es que cuando salen a la sociedad, cuando ya son mayores, terminan los estudios o entran a trabajar y tal, dices, cuando salen a la sociedad lo llevan todo reñido. O sea, lo llevan todo prácticamente conocido. ¿Qué le va a suponer a uno de sus hijos o a uno de mis hijos trabajar en equipo? Si lleva toda la vida jugando en equipo, durmiendo en equipo, comiendo en equipo, estando en el baño en equipo. O sea, porque... claro. O sea, son cosas que lleva... En una casa en la que hay seis personas comiendo en el baño, en el salón, en el este, levántate, vete para allá, que me quiero sentar. O sea, si es que se comparte todo se hace en equipo. En un equipo, claro, muy, muy, muy cercano, ¿no? Muy, muy familiar. Pero cuando salen a la sociedad, llevan tanto aprendido, ¿no? Por el simple hecho de lo que han estado viviendo. ¿Pensáis que la administración está concienciada de promover la natalidad? No. Ese es un debate que sería muy importante que en este país se pusiera en marcha, pues porque a la vuelta de no mucho, no hace falta irnos a 40 ni 50 años, probablemente en 15, 20 vamos a empezar a tener problemas, ya tenemos la pirámide de la población casi invertida, a día de hoy está casi invertida, con lo cual en 15, 20 años va a estar volteada por completo. Pues y eso va a ser un problema. Eso significa que claro, que va a haber que mantener mucho con muy poco, porque si hace 30 años, si no recuerdo mal, era un dato que salía en uno de los congresos, si hace 30 años 52 personas cotizaban por una que cobraba un tipo de prestación, y actualmente no sé si hay 3, en el momento en que siga bajando la natalidad, a la vuelta de 15 o 20 años, pues vamos a ser 0,2, ¿no? O menos 2. Bueno, de que esto se va a convertir en una sociedad avejentada. Sí, muy, muy, muy, muy, muy envejecida. Tuvimos unos años cuando empezó la crisis, que con la llegada de inmigrantes se repuntó la natalidad y repuntaron un poquito las familias numerosas, pero luego volvió a disminuir la natalidad con la crisis, está claro. Entonces, eso va a hacer pues lo que hablaba Elena, ¿no? De ese volteo de pirámide, que lo que va a hacer es que este país sea un país envejecido, en el que además la política va a estar al servicio de los jubilados, que van a ser la mayoría de los votantes. Y entonces, bueno, pues habrá que ver qué pasa con la renovación en todos los sentidos de científicos, bueno, pues lo que estamos viendo con los jóvenes que salen preparadísimos de nuestras universidades y se van a otros países. Sí. Elena, ya para terminar, nos gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo, que hagas un llamamiento, que nos cuentes tus inquietudes, para que las personas que nos están escuchando, ya sean políticos, administraciones, las propias familias, numerosas y no numerosas, pues les lleguen tus palabras. Bueno, yo creo que de cara a los políticos, decirles que no tengan miedo a poner, a implantar, a renovar, a modificar cualquier, pues de lo que sea, pues porque tenemos una ley que nos ampara. Es que a veces es muy difícil intentar explicarle a un político por qué le solicitas una bonificación. No lo entienden. Te dicen, ya, pero ¿y si me lo pide otro, no? Pues no. No tienen que tener miedo porque hay una ley que dice, incluso por la que se rigen los ayuntamientos, que es la ley de haciendas locales, ¿no? Recoge que se podrá bonificar a las familias numerosas en el IBI. La nacional habla de educación, transporte. Entonces, pues eso, animar a los políticos a que pongan en marcha todo lo que esté en sus manos, porque no hay color en las familias numerosas, hay familias numerosas de todos los colores políticos. A mí, como madre de familia numerosa, me gustaría animar a todas las familias numerosas a que se acerquen a las asociaciones que tengan cerca de sus casas, porque realmente es algo beneficioso. Te enteras de un montón de cosas que sin ellas, pues la verdad es que yo personalmente no me habría enterado, no solo de descuentos, sino bueno, pues de leyes y de un montón de cosas que siempre vienen bien y que además siempre tienes ahí alguien para que te eche una mano ante cualquier circunstancia. Y animar a las familias en general a tener hijos. Sí. Hay que apoyar eso es la natalidad. No, es lo mejor. No, y además como personas te hacen mejores personas. Sí. Yo desde luego, si volviese atrás, lo digo siempre, intentaría tener alguno más. Sí, sin duda. Pues muchas gracias, Elena Paniagua, por haber querido compartir con nosotros y que conozcamos más de cerca la asociación. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más, como cada martes. Nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OIT. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti.